940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos ustedes, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com y también a través del Facebook yumac.ortiz. Les saludamos desde acá, desde la mitad del mundo, desde casa, Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. El Día de la Tierra es un día para recordar que de esta pachita mama nos alimentamos y nutrimos, que somos parte de ella y que sin ella no podemos seguir existiendo. Hoy en tiempos de pandemia mundial, donde los seres humanos somos un inquilino vulnerable e irracional, que no hemos aprendido a vivir de la mano con nuestro entorno, hemos visto cómo la naturaleza en estos momentos se ha regenerado, la flora y fauna vuelven a renacer, a salir. Mientras tanto, los seres humanos, inteligentes, racionales, estamos encerrados por un virus mortal. Con esto quiero decir que también los sistemas como el capitalismo y su exceso absurdo de consumo y generación de basura han contaminado nuestro ambiente a sobretexto del desarrollo de las naciones, o más bien dicho, de unos pocos imperios y sus aliados que han usufructuado recursos naturales con esa visión extractivista desmedida, sin importar qué daño hagan a nuestra naturaleza y mucho peor a los seres humanos. Han contribuido al cambio climático y sus consecuencias de un mal manejo ambiental. Lo vemos como la deforestación, los monocultivos, la contaminación de los océanos, de la tierra, entre otros, son evidentes, como es evidente y es el resultado de esta pandemia y de esta crisis de la humanidad. Hay poblaciones enteras que han tenido que migrar de sus territorios porque ya no pueden vivir en ella. El extractivismo contamina el agua. El petróleo, si bien hemos vivido de él, entre comillas, en el Ecuador, ha causado contaminación sin reparos en nuestra Amazonía ecuatoriana, por los derrames y demás que afecta a las especies nativas y en especial a los seres que la habitan y viven de ella. Tenemos que pensar en los bienes comunes de la sociedad, que son aquellos elementos naturales o socialmente construidos que tienen las características de ser colectivos y pasar de generación en generación. Por ejemplo, la biodiversidad, el agua, el aire, los recursos genéticos, los recursos agrícolas. También podemos notar los bosques, la energía, el conocimiento y las ideas. Preservarlos y garantizar el acceso a ellos de todos y todas a futuro es fundamental para la humanidad. El modelo económico actual, sin embargo, los depreda y privatiza sistemáticamente. Ese es el capitalismo. En Ecuador, la filosofía del suma causa y o buen vivir tiene su origen en la cosmovisión indígena, que señalan que los humanos somos naturaleza y tenemos que convivir en equilibrio y en armonía con la misma. La vida, para que se regenere y permita el bienestar de los seres humanos y generaciones futuras, solo puede ser entendida con relaciones de convivencia, en reciprocidad complementaria entre seres humanos y con la naturaleza. Si no logramos que la vida como totalidad se regenere en equilibrio, la supervivencia de los seres humanos está en peligro, independientemente de los avances que podamos alcanzar en términos de la distribución de la riqueza o los avances avances de la tecnología. ¿Cuál es la alternativa económica a futuro después de superar esta pandemia? Debemos crear economías diferentes. En América Latina, muchas mujeres, hombres, colectivos y organizaciones se dedican a sostener y recrear prácticas económicas, sociales y solidarias que se orientan hacia el vivir bien, hacia el bien común, más que al lucro individual. En las ferias comunitarias, trueques, emprendimientos colectivos, cooperativas, enfatizan la función social e incluso cultural de la economía. Ponen a los seres humanos y a su actividad el trabajo por encima de las cosas y su valor monetario. Construyen nuevas formas de combinar el trabajo con la recreación, con la conciencia, con la convivencia, la fiesta y la ritualidad. Se trata también de espacios interculturales que valoran la producción para el autoconsumo o el intercambio solidario. Son experiencias asentadas en un lugar, en un territorio, y tienen como eje importante la vida. Aunque conviven con el capitalismo, generan otras formas de interrelación social. Estas experiencias defienden los territorios ante proyectos extractivistas, al luchar por mantener el valor, las formas de producción e intercambio existentes, como las tradicionales, ancestrales, campesinas, indígenas, es decir, aportan a la construcción de alternativas para el vivir bien o suma causa. Es ahí donde tenemos que apostarle. Somos pueblos milenarios que desde nuestras raíces históricas e identidad debemos buscar las soluciones para estos difíciles tiempos en los que estamos viviendo, y tendremos que contribuir para él y por el bien común a futuro. En emisión del programa de esta tarde tendremos memoria oral con el animero negro, leyenda afroesmeraldeña. Viajaremos a Manabí, al Parque Nacional Machalilla, y luego a la Reserva Faunística del Cuyabeno en Amazonía Ecuatoriana. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos a su programa. Reciban siempre un abrazo telú, lleno de energía, de mucho cariño, fortaleza y dignidad para todos los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Y por favor, si puedes, mantente en casa. Muchísimas gracias también al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y en la coproducción de este programa. Un abrazo grande, mi querido Pancho. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El animero negro, manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la cosmovisión de los afroecuatorianos, se fusionan los elementos culturales andinos, hispanos y africanos en un sincretismo de las antiguas religiones con el cristianismo. Usualmente, en la zona del Valle del Chota y Esmeraldas, en los velorios, las oraciones católicas son entonadas con ritmos de tambores y marimba. Es común que cuando una persona se ahoga en un río, sus familiares realizan el siguiente rito para localizar el cadáver. Se busca al animero que está en contacto con las almas y espíritus. Su saber lo hereda del padre, aprendiendo a curar el mal de ojo, el espanto y o a encontrar a los ahogados. El animero o curandero fabrica un mate, recipiente elaborado en una curcubitácea, al cual lo bendice y rezan oraciones católicas, acompañados por el ritmo de su tambor. Va invocando el nombre del muerto, pidiendo a Dios, a sus santos patrones y al río para que devuelvan el cadáver, porque de no encontrarlo, su alma no se desprenderá de su cuerpo. Coloca una vela o velero en el mate y luego lo arroja al río, en el sitio donde ocurrió la tragedia. Por lo general, este ritual lo realizan conjuntamente con los familiares del difunto. Siguen las aguas hasta donde el mate se detiene.

trazos de nuestra identidad. Estamos de regreso y nos vamos a hacer otro corte musical, escuchar buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y vamos a irnos justamente con el Trencito de los Andes, esta canción intitulada Italiano Manta. Bueno, enseguida regresemos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y pues bueno, decirles también que con esta canción nos vamos despidiendo del programa. Gracias a todos ustedes que se han conectado en esta tarde y pues bueno, seguiremos en una nueva emisión, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla Cama, un abrazo grande, fuerza ecuatorianos, y a defender nuestros derechos, alzar nuestra voz de protesta cuando se estén vulnerando como se lo está haciendo en los actuales momentos. Bueno, Calla Cama, un abrazo grande, nos vemos, chao chao. Les mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael, que estamos aquí juntos, al Claudio, a Michi, a su esposa Laura, y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias a todos. Con sus caras. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.